12 y 6 minutos, vamos a continuación a entrar en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, espacio, ya saben, de participación en el que los oyentes de Radio Brique y la ciudadanía en general son los protagonistas. Un programa que le ofrecemos cada jueves a esta hora de unos 60 minutos de duración y en los que, bueno, pues contamos con las intervenciones de los diferentes representantes municipales. En el caso del día de hoy le llega el turno a el gobierno local y ya nos acompaña la alcaldesa de Brique, Isabel Gómez, a quien pasamos a saludar. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mañana lluviosa la que se presenta, lluvia la que nos va a acompañar además también durante la jornada de hoy y especialmente en la jornada de mañana, y esto ha obligado, pues por ejemplo, a modificar actividades al aire libre que estaban previstas que se iban a desarrollar durante precisamente la jornada del viernes. Además, actividades un poquito más especiales, ¿no?, porque formaban parte de la programación de la Semana de la Infancia que arrancaba el pasado lunes con ese pleno infantil. Vamos a anunciarlo porque además son muchos los que nos han llamado, sí, preguntando, oye, ¿qué pasa con la tarde de juegos del viernes? Que va a llover un montón. Ayer me preguntó. Estaban también varias personas, padres y madres, vamos a ver qué iba a ocurrir con mañana por la tarde, que como bien dice Rocío, hombre, es especial, es una semana que se organiza de diferentes actividades para los niños y niñas. Creo que el formato que hemos organizado, ¿no?, con respecto a estos años de impulso, ¿no?, de darle realce a ese Día Mundial de la Infancia, pues tiene el formato de la participación, de compartir las inquietudes, con ese pleno infantil que teníamos este lunes pasado, que hay que felicitar a todos los centros educativos, que los 6 de infantil y primaria han participado, como siempre, en este pleno, y a los alumnos y alumnas, que es verdad que han trabajado en clase con los compañeros, muy bien detallado todas las iniciativas, todas las propuestas que nos elevaban en ese pleno infantil, y que contábamos, ¿no?, con sus portavoces por parte dos alumnos, alumno y alumna de cada centro, y bueno, la verdad que para mí vuelve a repetirse, ¿no?, una experiencia de la que se aprende mucho, porque no es un pleno en el que resalta simplemente pues visualizar, ¿no?, la institución con los niños y niñas, sino que se trata de tener muy en cuenta todo aquello que nos apuntan. Le comentaba a ellos que hay iniciativas municipales que se han desarrollado y se han puesto en marcha, y otras previstas gracias a esa batería, ¿no?, de distintos temas que nos van haciendo llegar. Y además, en esta ocasión, porque vamos perfeccionando, ¿no?, año tras año, para organizar un poco mejor, para que para ello también sea más fácil a la hora de hacer propuestas, y lo dividimos por distintas concejalías, por distintas áreas, y bueno, y permitió, como digo yo, profundizar y concretar esa batería, esa inquietud, esa mejora de Ubrique con los ojos de los niños, esas necesidades que también ellos echan en falta, y bueno, nos quedamos con una tarea, ¿no?, importante, con una lista que muchas de las cuestiones que queremos abordar, y básicamente pues se trata, ¿no?, de mejorar tanto las infraestructuras de ocio y disfrute de nuestros niños y niñas a través de los parques infantiles, también con esa pista de skate park que está prevista cuando culminemos ya toda la obra, que está en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, y también pues luego todo lo que son actividades relativas al impulso del teatro, la participación también. Hay una, en ese pleno se lo decía a ellos, que hay una demanda siempre muy presente. Bueno, hay muchas que se repiten en todos los años, y es lógico, porque claro, ellos a la hora de compartir, ¿no?, esa visión de lo que necesitan tener en su pueblo, pues es lógico que compartan en tantas ediciones. Pero de la pista de patinaje de hielo, por llamarlo de cierta manera, bueno, yo ya me comprometía con ellos que vamos a intentar hacerlo, traer al menos unas navidades, a ver cómo lo hacemos, a ver los recursos, cómo lo buscamos, pero yo creo que es hora también de darles a ellos esa alegría de disfrutar de esa pista, ¿no?, que es una actividad muy diferente, que hay una gran afición, y que bueno, y así también entendieran que había compromisos firmes, aparte de la generalidad, ¿no?, de ir atendiendo esas cuestiones que vayamos pudiendo y dándole, por tanto, cabida, ¿no?, a la gestión de lo público con visión de los niños. Ese carril bici que también suele estar muy presente, que es muy complicado de realizar en Ubrique, pero que no renunciamos en la zona de expansión, el poder compatibilizar y adaptar un carril bici en el futuro, la mejora de los senderos para ese tipo también de actividades. En fin, yo creo que el lunes volvimos a comprobar que nuestros niños y niñas empujan, vienen fuerte y bueno, y que tienen muy claro lo que para ellos significa el papel del ayuntamiento en las cosas que directamente les afectan, ¿no? fue, como siempre, muy productivo, muy enriquecedor y también síntoma, ¿no?, o elemento de orgullo de entender que nuestros niños y niñas están preparados, que hablan estupendamente, que son capaces de concretar esas ideas. Y bueno, felicitarles en este caso y darle la enhorabuena a todos los que participaron y también al Departamento de Familia de Servicios Sociales, que con quien organizamos siempre este pleno. Y bueno, yo creo que este pistoletazo de la Semana de la Infancia merece que sea con esa actividad, como digo, de reivindicación, ¿no? Luego tenemos otra serie de actividades, como estábamos comentando, más lúdica, otra que es la de mañana, esa tarde de juego prevista en la avenida, y claro que vamos a tener que suspender, o la vamos a posponer, mejor dicho, para el viernes que viene. Hay muchos padres y madres que nos estaban preguntando, ya teníamos indicios de que venía agua importante, pero bueno, queríamos esperar el día de hoy, el día anterior, para ver si se seguía manteniendo ese pronóstico, y se confirma, así que vamos a posponerlo para el viernes siguiente y a ver si el tiempo acompaña para poder disfrutar esa tarde. Y luego actividades también formativas en la educación vial, ¿no?, que el sábado tendremos en el jardín, ese circuito de educación vial que vamos a mantener, porque es verdad que el sábado por la mañana también hay algo de agua, pero es poca cosa lo que se espera que llueva, y bueno, y en otras ocasiones lo hemos desarrollado con un poquito de agua, que tampoco pasa nada, ¿no? Y así lo vamos a hacer. Y ayer tarde pues fue el teatro, esa obra también de Hansel y Gretel, pues dirigía a nuestros niños y niñas, que pues que disfrutaron también de lo que es el talento, ¿no?, artístico, y promover también la cultura en su edad y a través de cuentos o de asuntos que conocen también sobradamente. Es lo que decía, durante los últimos años se ha logrado buscar un equilibrio, ¿no?, a la hora de programar las iniciativas con motivo de la Semana de la Infancia. Por un lado, esa parte en la que se implica al alumnado con la vida del municipio, con la realidad, ¿no?, social en la que ellos están inmersos cada día, con el pleno infantil, y luego también pues esas otras actividades dedicadas más a la parte lúdica, divertida, que son las que pueden acoger de mejor grado, ¿no? Se complementan ambas cosas, y todo ello, bueno, pues se desarrolla durante esa semana. Tendremos el circuito de educación vial este sábado, y el viernes 29 de noviembre se trasladará la tarde de juego por las lluvias previstas para ese viernes. Porque además, como está mirando el tiempo, y por horas, y especialmente desde las 3 hasta las 7 de la tarde, más cantidad de agua caería, que es el horario en el que se iba a desarrollar prácticamente la tarde de juego. Sí, está claro. Y esto nos lleva al otro punto. Cantidad de agua importante que se prevé para nuestra localidad. Esto habrá que verlo, ¿no? Porque es como todo. A lo mejor anuncia que va a llover muchísimo, luego no llueve tanto. Pero ante esa previsión de precipitaciones, pues desde el ayuntamiento se está un poco en precaución, ¿no? Sí, hoja visor. Para pues poner al día todo el tema de la alcantarillada y demás, que a veces no es suficiente esas acciones, pero... Sí, es así, Rocío. Nosotros ya desde la semana pasada, y ya con el lunes y martes que hemos tenido para poder terminar esos trabajos, le hemos hecho un especial hincapié a la empresa de agua para que la limpieza de alcantarillado, de todos los arquetones, ¿no? Bueno, que los arquetones, es verdad que la empresa siempre tiene un especial cuidado y va limpiando conforme nos da un respiro la lluvia para poder volver a ponerlo en carga, para que no haya ningún tipo de problema ni de atasco. Y también lo hemos reforzado con el Departamento de Vías y Obras, y porque es cierto que muchas veces cuando te sientas con la gente que es técnico, que es profesional en la materia, te dice muchas veces que lo que vemos, ¿no?, el ciudadano de alcantarillas atascadas, que yo las veo también, y llama uno y oye, esta alcantarilla, y te dicen, mira, es que esa alcantarilla no pasa nada porque el agua pase por encima, y a veces incluso dependiendo de la zona conviene que el agua vaya por las calles para no meter en las redes pues chinos, restos que pudieran deteriorar incluso las propias tuberías. Es decir, que técnicamente se tiene todo muy analizado, pero yo le insistía al gerente de la empresa que debíamos de limpiar todo lo posible y bueno, y revisar lo que siempre, como digo, ellos tienen de motu propio, pero que de nuestra parte no faltara, ¿no? El insistirle que la zona es importante y donde tenemos que tener cierta previsión, pues estuvieran más que limpia. Ya me mandó el martes pues la relación de todas las fotografías que se habían hecho esas limpiezas junto con vías y obras, como estamos comentando, y ya cruzar dedos, Rocío. Yo creo que después de las últimas lluvias fuertes, lo comentábamos, ¿no?, y dimos esa rueda de prensa para explicarle a la gente que Ubrique, la red de alcantarillado tiene una determinada capacidad. Todo lo que ceda en intensidad de lluvia y, por tanto, de agua durante el tiempo en metros cúbicos caído, ¿no?, pues hace a veces que no lleguemos. Y esperamos que esta ocasión pues tengamos una lluvia como está lloviendo en estos días, que es una lluvia buena y necesaria. Está claro que necesitamos esa agua de cara también al abastecimiento, pero que tampoco nos provoque daño, ¿no? Y si llueve con normalidad no ocurrirá nada, y si volvemos a hacer uno de los puntos de España, pues con mayor intensidad, pues verdad que volveremos a tener ciertos problemas, porque es muy difícil eso de parar y de evitarlo. Claro. Pero no obstante, como digo, yo creo que era importante marcar hoy o dirigirnos ese mensaje de que se ha trabajado especialmente en este tiempo de descanso de entre lluvia y lluvia para volver a tener toda nuestra red en condiciones y ya depende también de cómo venga el agua. Claro, al mismo tiempo, bueno, pues imagino que de cara a la jornada de mañana, especialmente en ese intervalo horario, ¿no?, donde supuestamente va a llover más, pues habrá, no sé si de guardia un equipo de trabajadores, por si es necesario su intervención. Nosotros en toda esta época, aparte de lo que es el fontanero de guardia de la empresa de agua, que siempre está, y cualquier persona que tenga cualquier incidencia, ¿no?, relativa a la lluvia o de cualquier índole, llamando a la policía contacta directamente con el fontanero que esté de guardia para poder atender esas incidencias fuera de horario laboral o de oficina. Y luego nosotros desde el ayuntamiento, en esta época de lluvia, sí tenemos a través de los servicios técnicos, en este caso del arquitecto técnica, pues una cuadrilla de personas, material también necesario para si tenemos que utilizarlo, pues si hay que ir a limpiar o hay que ir a intervenir a cualquier punto, pues totalmente preparada la gente y el material para, en caso de que hiciera falta, pues salir del tirón, ¿no?, a la calle. Lo positivo de esta lluvia que estamos teniendo, yo veo dos cosas. Por un lado, que no ha llovido lo suficiente como para que el cauce del río sea tan elevado, que sí, también verdad, provoque el temor, ¿no?, de que pueda haber desborde, que en otras ocasiones sí lo ha habido. Eso quizás en marzo sí, que sí, cuando el suelo está más alto, ahora todavía no. Y lo bueno, imagino, que es que los ranos ya no están en funcionamiento. ¿O se mantienen todavía? Se mantienen. La última, reparamos, como sabéis, que teníamos también la bomba, que la teníamos averiada, vinieron ya y se pudo poner en orden, que no lo teníamos en funcionamiento por esa causa. Y ya, bueno, es cierto que estábamos tirando de rano, pero me imagino que estaremos recuperando, y más del agua donde nos viene, pero aportando muy poquito. Vamos, que de momento nosotros, desde el abastecimiento de Ubrique, se está reponiendo con este agua de manera acelerada, ¿no? Que sabemos que es verdad que en Ubrique, cuando se llueve, es un sistema, nuestro sistema de abastecimiento, muy agradecido en ese sentido, y nuestras fuentes naturales con las que nos abastecemos pues se reponen rápidamente. Que una parte también positiva, desde luego. Yo imagino que a nivel municipal la responsabilidad, ¿no?, de momentos como este también es algo preocupante, ¿no? La verdad es que sí. Mira, a través de gente que conoce bien, o llamas o escribe para ver cómo están, porque tú conoces también esas zonas que se prestan, ¿no?, a mayor riesgo, y estás con el pipijerbe de que pueda ocurrir cualquier cosa. De momento es verdad que no preocupa mucho más, entendiendo que es una preocupación absoluta, pero que afortunadamente, con las previsiones vistas, podemos hablar de daños materiales, que es un problema importante que no hay que desdeñar, porque nadie debería de tener en su casa ningún tipo de entrada de agua. Claro. Pero es verdad que lo único que a veces, ante la atención, ¿no?, de esos momentos, como bien dices, de la gestión municipal, pues lo único que nos suele decir, bueno, por lo menos las personas estamos, ¿no?, en garantía o seguridad. Pero es cierto que se pasa mal, Rocío, porque te imaginas a mucha gente en esos momentos y lo desesperante que es, y todos los daños materiales, que, como digo, no son fáciles tampoco de asumir. E incluso muchas veces, hablando con algunas personas, pues me han comentado que las compañías de seguro pues muchas veces no responden a ese tipo de daños. En fin, que yo creo que genera una situación muy delicada, muy muy tensa, y es verdad que se pasa mal. Yo antes lo he dicho muchas veces me encantaba escuchar caer la lluvia y nunca me ponía al revés, me relajaba muchísimo, y yo ahora escucho la lluvia y me pongo muy tensa, me cuesta escucharla, porque bueno, ya no sabes lo que viene a los minutos siguientes y qué ocurrirá, ¿no? Pero bueno, forma parte de todo esto y preparados, como digo, para todo lo posible y dentro de la relativa normalidad de esos momentos que pueden producirse de incidencias, pues estar preparado para ayudar a nuestros vecinos y vecinas y no queda otra, ¿no? Claro, sobre todo por el tema de la incertidumbre, ¿no? Que es algo que uno no puede controlar, evidentemente. Y luego también, pues mira, y hablando incluso de agua, Rocío, también la empresa municipal se adhería, yo creo que también aprovechando por lo menos un breve mensaje, nos adheríamos, ¿no? A la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, conmemoraba recientemente en noviembre lo que es la necesidad, ¿no?, de mantener limpias las redes de abastecimiento y saneamiento, y se ha hecho una campaña a nivel nacional en el que, como digo, estamos adheridos, y que se llamaba, además tenía un nombre muy curioso, porque claro, lo que viene es a recordarle, ¿no?, a nuestros vecinos y vecinas que lo que esté en su mano, no siempre, las administraciones tienen que estar preparadas para ese tipo de trabajo, pero que también nosotros en nuestros domicilios pues tengamos esa actitud de prevención, ¿no?, y de comportamiento respetuoso con el medio ambiente y con los daños que pudiéramos generar, como es tirar a los váter pues las toallitas, ¿no? Hay una especial campaña en ese sentido que se llama No alimentes al monstruo de las cloacas, porque claro, se está comprobando además que estas toallitas muchas veces vienen con esa información de que se pueden tirar a los inodoros, que no entiendo por qué viene, eso debería, entiendo, estar prohibido, y bueno, lo vemos continuamente en noticias cuando provocan los atascos en las redes, y luego ambientalmente un comportamiento o un problema importante, porque al final las toallitas también pueden terminar en nuestros ríos con todo la posible, ¿no?, pues afección y contaminación de las aguas. Y bueno, recordar también que la empresa de aguas de nuestro municipio pues está adherida junto a 130 y tantos entidades en el ámbito nacional para esta campaña de recordar, ¿no?, esa actitud también de comportamiento, de respeto al medio ambiente, y por tanto no tirar al inodoro lo que no está, ¿no?, para tirar. Así que recordarlo también en ese sentido. Bueno, pues vamos con otros asuntos. Vamos a cambiar totalmente de tema, porque no sé si ya está abierta, pero sí hemos podido ver en el entorno de la Avenida España la oficina del PGO, que pone a disposición de todos los ubriqueños que lo deseen, especialmente de las personas que puedan estar interesadas en torno al ámbito urbanístico en nuestra localidad, planos, documentos, textos, información en torno a lo que es el PGO, que, como decíamos, en esa fase de aprobación inicial se encuentra ahora mismo en el periodo de alegaciones, de exposición pública y alegaciones, y que todavía, según me decías antes, no ha sido publicado en el BOJA, ¿no? Así es, estamos pendientes de esa última publicación que falta, la del BOJA. Ya el Ayuntamiento abonó el anuncio de publicación hace ya un tiempo, y bueno, y cada semana pues los servicios jurídicos llaman a los contactos que tienen para ver si sabemos cuándo pudiera caer esa publicación en el BOJA, que de momento no se ha hecho, ¿no? Estará pendiente y me imagino que puede llegar en unos días, y como tú bien dices, pues bueno, nuestro compromiso era que en este periodo de exposición el poder acercar al ciudadano pues la máxima información en relación a cómo se tiene concebido lo que es el futuro y la planificación urbanística de nuestro municipio, y por eso hemos habilitado en una zona que nos parece cómoda para su llegada, ¿no?, y de fácil acceso, como es en uno de los locales del antiguo mercado de abasto, da justamente a la esquina que inferior, ¿no?, que da al colegio, la entrada está por el colegio del Visto de la Cerna, y bueno, y allí tenemos esta oficina que dispone de unos planos en una dimensión considerable, pues para poder ver a grosso modo esas calificaciones de los suelos, los equipamientos, las dotaciones, y el poder detectar, ¿no?, que si tenemos alguna propiedad, en fin, ya si particularmente uno tiene también cualquier tipo de interés en la cuestión urbanística, pues pueda informarse de primera mano. También yo invito

que hay mucha gente que a lo mejor son cuestiones pequeñas y no tenemos un amigo arquitecto, no tenemos dinero para pagarlo en el contexto técnico, y esta persona administrativa pues le va a orientar el poder rellenar una alegación que recoja exactamente lo que se quiere justificar para poder llevar a una modificación de lo que se tiene contemplado, y yo creo que le va a ayudar a bastante gente, más allá de aquellas otras zonas, ¿no?, de gran dimensión, que seguramente pues esas alegaciones las presentarán también personas profesional y técnico del ámbito privado, como es lógico. Claro. Bueno, pues la oficina está abierta desde ya, ¿desde cuándo? Sí, ya desde ya. Empezamos esta semana, lo que pasa que hemos estado los primeros días con la intendencia también de la conexión, de la dotación de material, el ordenador, el modelo a distancia, en fin, pero ya pueden ir sin ningún tipo de problema y abierta, como hemos dicho, en el horario que acabamos de dar. Y va a permanecer abierta toda la exposición pública. Eso, todo el periodo, ¿no? Que no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero todo ese proceso. Bueno, esto con respecto a esa nueva oficina, en torno a la información del PGO. Vamos con más cuestiones. Si te parece, hablábamos antes de lo que es la agenda prácticamente del fin de semana que viene, o de estos próximos días, que venía protagonizada por esa Semana de la Infancia, pero también porque en este periodo coinciden distintas jornadas conmemorativas, ¿no? El 20 de noviembre, con el Día de los Derechos del Niño, es una de ellas, pero el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Y también en torno a esa conmemoración, pues son muchísimas las actividades e iniciativas que se pueden organizar. Normalmente, bueno, suelen ser acciones de carácter reivindicativo y también acciones institucionales. Aquí tenemos un poco de todo, ¿no? La reivindicativa y de movilización social, que es la marcha, la octava marcha contra la violencia de género, que está prevista para este domingo. Y luego ya el acto institucional, que es el lunes, con la lectura de ese manifiesto consensuado con todas las diputaciones andaluzas, ¿no? Así es, Rocío. Yo creo que es un tema más que importante. Es una cuestión de vida o muerte, con lo cual eso creo que lo resume toda esa necesidad de impulsar, ¿no?, y promover la concienciación de la lacra que supone la violencia de género. Y bueno, nosotros desde hace muchos años solicitábamos que más allá de las visiones, ¿no?, e incluso de las líneas políticas que tenemos los distintos partidos, pues centráramos en mensajes coincidentes de todos, ¿no?, y de nuestra sociedad, para seguir caminando pues en esa necesaria implicación, porque es un problema que necesita de la colaboración de todo el mundo. Y entonces, como tú bien dices, pues tenemos esa marcha en contra de la violencia de género para este domingo 24, y que será a las 12 de la mañana desde el centro de la Avenida España, y el 25, el mismo día internacional, ¿no?, contra la violencia de género, pues vamos a tener la lectura del manifiesto ese que comentábamos de consenso, que se hace siempre entre las 8 diputaciones andaluzas y que utilizamos en Ubrique, pues para también encontrar, ¿no?, ese punto o esos diferentes asuntos que tenemos coincidencia todos los partidos, y no dejarlo abierto a sesgo, ¿no?, con independencia, como digo, orgánicamente, que cada uno haga lo que entienda, pero hablamos desde el ayuntamiento y por tanto desde la institución. Y me consta que, bueno, pues hay distintos centros educativos, distintos colectivos que van a organizar también su propio elenco de actividades. Y creo que es lo importante, que Ubrique se mueva para decir que no a la violencia, que no a la violencia machista, que no a la violencia de género, y que desde luego quitar vida nunca es resolver un problema, ¿no?, sino mucho más difícil de tolerar por nuestra sociedad, y luego ya de manera particular el sufrimiento de quienes se quedan aquí tras esa pérdida quitada de esa manera tan drástica. Pues bueno, hay que intentar evitarlo al máximo, y por tanto también recordemos que hay que alentar, ¿no?, y animar a la denuncia en los juzgados, y bueno, a denunciar esa violencia para que no se lleguen a posteriores hechos dramáticos. El manifiesto consensuado por todas las diputaciones andaluzas habla del incremento de la violencia de naturaleza sexual y aboga porque se rompa con la cultura de tolerancia y negación. Lo hace bajo el lema: no toleramos violencia contra las mujeres, juntas, fuertes, decididas. Y esa es un poco la consigna en la que se trabaja este año, ¿no?, dentro de las políticas de igualdad. Así es. Políticas de igualdad que se desarrollan durante todo el año por parte precisamente de la Delegación de la Mujer y Política de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. De hecho, este verano nos sumamos también a través de esta casa a la campaña Soy Feminista, que impulsada por la Delegación de la Mujer, intentaba precisamente visibilizar el papel de la mujer a lo largo de la historia con la lectura de distintas biografías. Un espacio que se ofrecía durante el verano, como decíamos, del 15 de julio al 2 de septiembre, y que recientemente obtuvo el reconocimiento desde el área de igualdad de la Diputación en el concurso Buenas Prácticas Feminismo Rural. Mañana se recoge el premio. Así es, Rocío. Por segundo año consecutivo, pues tenemos el honor, ¿no?, de representar a nuestro pueblo, a nuestro municipio, en este tipo de iniciativas que se tratan de trabajar esas buenas prácticas, de visibilizar, ¿no?, lo que es el enfoque de género, que fomente la igualdad real, ¿no?, y efectiva entre hombres y mujeres, y en los municipios menos de 20.000 a los que pertenecemos, y hemos concurrido, como tú bien has explicado, con esa campaña de Soy Feminista. Gracias a esta casa y a la emisora de Radio Ubrique, pues pudimos a través de las redes, ¿no?, dar a conocer las distintas mujeres que se eligieron para ese programa específico en verano, donde se leía pues su pequeña biografía, la aportación tanto social y a la cuestión de género y de igualdad, por tanto, en nuestro país. Y añadido pues con esa intentando, ¿no?, de interactuar con las personas a través de esos perfiles en redes que pusieran el hashtag Soy Feminista, añadido pues de cualquier comentario, con un detalle de unas pulseras conforme se escribían. Y bueno, cuando lo presentó la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, que es cierto que es bueno que lo que hacemos con una relativa, no tanto naturalidad, pero sí por la convicción, pues, y hay un concurso específico en la Diputación para reconocer ese papel que hacen los municipios menores de 20.000, pues ya volvió a presentar esta campaña, y afortunadamente, gracias también a vuestro trabajo y al de ella, pues se sumaba, ¿no?, para tener ese reconocimiento, que mañana a las 10 es cuando estamos convocados. Los dos municipios que hemos tenido el premio es Algodonales y Ubrique. Hay también una CESI a otras entidades, pero bueno, el concurso lo que plantea son dos premios para asociaciones y dos para los ayuntamientos, y ahí estamos también como digo, que mañana iremos con alegría representando a Ubrique y ese trabajo necesario, ¿no?, de lucha por la igualdad y de conseguir esa igualdad efectiva y real. Segundo premio, porque el año pasado era el hashtag Mujer, Igualdad, Respeto, creo que era, sí, ¿no?, que también obtenía el reconocimiento, y bueno, pues... Sí, también fue muy emotivo porque fue a través del Consejo de la Mujer, y supuso la implicación de las entidades que participaban en él, y se han hecho múltiples acciones de esos hashtags de Mujer, Respeto, Igualdad, y digo que repetir, ¿no?, con un premio sobre buenas prácticas, feminismo rural, que además es un ámbito, ¿no?, de menores de 20.000 y en el mundo rural algo más complicado, quizá porque están como más enraizados esos roles que muchas veces no nos permiten avanzar lo suficiente, y digo que es una alegría pues volver a representar a Ubrique, a nuestro tejido asociativo, a nuestras entidades, a esta casa también, que espero que estéis mañana con nosotros, y bueno, y recoger ese premio que nos siga motivando, ¿no?, de seguir trabajando, y ya está, un aliento, ¿no?, para poder seguir hacia adelante. O seguir con más ánimo. Bueno, tenemos ya algunas preguntas que se están acumulando, sí, vamos a ir paso a ella, pero hay otros asuntos también que tenemos por aquí sobre la mesa, sí, para abordar, y si te parece, bueno, pues te los planteo todos ellos, ¿no? Por ejemplo, vale, el tema de la adjudicación directa de, sí, los aparcamientos del mercado, sí, de abasto, sí, es una de las cuestiones. Luego, también hay que hacer referencia, por ejemplo, a los próximos plenos, donde se van a llevar temas ordenanza y temas presupuesto, ¿no?, que es lo que siempre cada cierre de año toca, ¿no?, plantear sobre la mesa, y en todo ello pues se está trabajando. Sí, la verdad es que mira, lo de las plazas de aparcamiento es que hay mucha gente que está preguntando. Como sabéis, se terminó el proceso de licitación y ahora hemos aprobado ya el de adjudicación directa, entonces sacamos 27 plazas para enajenación por parte del ayuntamiento. Han sido 8 adjudicatarios y adjudicatarias los que han tenido esta fase de licitación, y ahora a través de la adjudicación directa pues decir decirle a todos los que nos están escuchando, si hubiera alguna persona interesada, que a partir del lunes pues pueden presentar esa solicitud de adquisición de aparcamientos y bueno, ya el trámite es mucho más rápido, no es una subasta, por tanto se va al precio de valoración, al precio base, y bueno, ya en Prohuiza, que es donde nosotros el ayuntamiento estamos, hemos puesto a la persona de Prohuiza para que esté pendiente de esa adjudicación directa, donde se podrán informar pues de las plazas que quedan libres, las ubicaciones, si quieren visitarla, en fin, a través de acudir al ayuntamiento, y a partir del lunes pues podrán hacerlo ya del tirón, ¿vale? Entonces son 19, ¿no? Las que quedan. Las que quedan 19. 19 plazas, ¿no? Vale. También lo que tú comentabas, el martes tenemos pleno ordinario ya de noviembre. Vamos a incluir una serie de modificaciones de ordenanza. La fiscal es lo que se lleva a pleno es la del agua, que como saben está estipulado a través de aquella, bueno, del reglamento, ¿no?, que supuso la creación y la licitación del servicio de agua con la empresa privada por la revisión de esos costes anual. El agua es un 1,8 lo que sube en términos general. Y bueno, y lo que vamos es también a revisar determinadas tasas de teatro, vamos a también a revisar la escuela municipal de fútbol, vamos a bonificar también en materia ambiental a los vehículos híbridos en un 50% del impuesto de vehículos y un 75% a aquellos que sean cero emisión. Vamos también a incluir una tasa también administrativa con todos los certificados de asentamiento fuera de ordenación, en fin, de determinadas figuras urbanísticas que la ley ha promovido y que requiere trabajo de los técnicos. También vamos a clarificar con la tenencia de animales peligrosos, pues la renovación de las licencias que no se tenía contemplada como tal y se va a incluir en esta ordenanza. En fin, tenemos varias, en este caso, las ordenanzas, ¿no?, que la gente no le va a gustar, como es lógico, porque se trata de normalmente de poner algo más de dinero, pero bueno, son tasas también en las que el ayuntamiento pone una parte importante, ¿no?, de los recursos en la escuela de fútbol, el teatro, a la hora de cerrar, que por cierto que nos quedan las dos últimas funciones. Y está teniendo esta campaña un éxito, como siempre, magnífico, y se trata que estos costes que el ayuntamiento sufraga con carácter general, por tanto todos los ubriqueños y ubriqueñas ponemos sobre la mesa, pues el que participa directamente yendo y demás, pues que ponga un poco más. Son subidas razonables que yo no creo que vayan a suponer ningún impedimento, ¿no?, económico a la hora de poder en este caso asistir, o lo de la escuela de fútbol, de práctica deportiva, o de la tenencia de animales, que esa es de regulación. Y bueno, lo del agua, como lo he explicado mil veces, el agua viene cerrada, el sistema que se tiene que hacer todos los años, nos guste menos que más, pues la manera de hacerlo, como saben, el ayuntamiento lo que sí intentamos es buscar recursos adicionales para las obras de mejora de redes, para que no tengamos que pasar al recibo de los ubriqueños y ubriqueñas, y en esta ocasión el agua también por normativa tenemos que diferenciar la prestación del servicio de abastecimiento con respecto al de saneamiento y depuración. Entonces vamos a dividir ambos conceptos y bueno, ya con la subida que se aprobaba por unanimidad en el Consejo de Administración de MAUSA y también vaya a pleno por todo el tema de exposición pública. Nosotros seguimos manteniendo de momento pues esa congelación de impuestos, que como es el IBI y el impuesto de vehículo, que es la parte que más afecta a la gente, y bueno, y el resto de cuestiones pues vamos intentando de donde tenemos margen para poder movernos y decidir, pues hacer cierta mejora de cara a la prestación económica, que toda la normativa también estatal nos obliga a los ayuntamientos a que los déficits, ¿no?, de prestaciones de los servicios sean los mínimos posibles, y vamos intentando recortar un poco en ese aspecto. Bueno, pues hay que también esa cuestión. Y los presupuestos, esperemos ya para diciembre, tendremos pleno extraordinario. Ya hemos tenido varias reuniones de contacto con los portavoces y la idea que tengo es poder convocar ya en cuanto podamos por el periodo de convocatoria de los distintos órganos de participación, llevarlos a los mismos y bueno, y poder cerrar el asunto para diciembre. Además tiene que ser extraordinario porque el calendario este año viene así, no deja otra manera. Queremos entrar ya en las preguntas, pero antes hay otro tema que quizás quieres también destacar antes de entrar con el tema de las preguntas, ¿no? Que es el, ¿cómo decimos? Hurto, robo, sustracción de bombilla, que nuestra localidad ha sufrido durante los últimos días, sobre todo de bombillas LED, de las nuevas farolas, que tienen un coste también considerable, ¿no? Y que, bueno, pues todo esto después tenemos que abonarlo los contribuyentes. Así es, Rocío. Bueno, por desgracia nos comíamos que en esta semana del 11 al 17, pues hemos tenido varios hurtos en la zona de Rincón Alto, en Ministro Fernández Ordóñez, por la parte del casco antiguo, por la subida al Calvario, por Pinito, en fin, una serie de zonas, y yo hoy quería compartirlo con los oyentes de Radio Ubrique para solicitarle también su colaboración. Nosotros hemos dado parte, como es lógico, a la policía para ver si se puede indagar algún tipo de investigación para ver quién pudiera haber realizado estos hurtos. Estamos hablando de 19 lámparas, pero son 19 lámparas de nuevo sistema LED, con lo cual tienen un coste considerable. A la hora de su extracción, ¿no?, del robo, hay que decir las cosas también por su nombre, son altas, con lo cual se tiene que, en algún caso se tiene que haber utilizado como escalera, yo no sé si lo habrán hecho de madrugada, incluso, bueno, la rotura de muchas, algunas de ellas tienen protección antivandálica para evitar la rotura con piedra, y sí, están rotos lo que son esas mamparas, y bueno, y sustraído lo que es la lámpara, y bueno, que yo creo que a lo mejor los vecinos, si sabiendo la hora, si escuchamos algún ruido extraño, pues que podamos siquiera llamar a la policía, ¿no? Yo ya no les voy a pedir tampoco que estemos en muchos más, pero dar un aviso a la policía por si somos capaces de detectar quién lo está haciendo, porque me temo, hace tantos días, estamos hablando de una semana casi con todos los días incidentes, no sé si, bueno, la policía va a estar muy atenta a todo, pero esperemos que se vayan parando. Pero es que hay que decir que además, que este tipo de lámpara, por lo que estamos diciendo, no son económicas, es económico el ahorro, pero lo que es la lámpara suele ser más cara, y todo lo sustraído y todo lo robado, pues tiene un valor aproximado de reposición de unos 1.600 euros. Es decir, que nos han robado al pueblo de Ubrique pues esos 1.600 euros, y bueno, y yo lo que quería ponerlo en conocimiento de la ciudadanía y pedir desde aquí, desde los micrófonos de esta casa, que colaboren con nosotros, y cualquier cosa extraña que vean, pues que no tengan duda en llamar a la policía, que tiene pleno conocimiento y está también sobre el asunto. Bueno, pues hay que también ese llamamiento, ¿no?, ciudadano, para la colaboración y evitar entre todo este tipo de acciones delictivas. Vamos con las preguntas ya. Si te parece, vamos a dar paso a la participación de los oyentes y a los distintos planteamientos que nos ofrecen. Comenzamos. Dice, ¿por qué un aparcamiento de minusválidos que hay en la plaza del Algarrobal no se deja libre? Dice que nadie lo usa con minusvalía y que siempre hay coches sin la tarjeta de minusválido. O sea, que realmente no se le está dando el uso para el que está destinado esa plaza. Yo sé que muchas veces es difícil que la gente entienda lo que iba a decir. Vamos, que nosotros, el concejal nuevo de policía y de tráfico, está revisando todas estas cuestiones. No sé si lo miraremos, si cuando se solicitó este aparcamiento reservado para personas con discapacidad o aparcamiento de minusválido, ¿no?, como todos conocemos, es porque hubiera alguien y que ya puede ser que no viva allí o que no esté. Lo vamos a revisar de una manera más inmediata, pero es cierto que se está haciendo de nuevo, se intenta, ¿no?, por lo menos a principio de mandato, revisar todos estos aparcamientos reservados, las zonas pintadas en amarillo, en fin, porque lo que podamos, a veces atienden a circunstancias muy particulares y temporales, y desaparecen, y seguimos manteniendo esa restricción, que para el resto de la gente es una oportunidad, que es un aparcamiento más que se incorpora, así que lo vamos a mirar directamente, ¿vale? Más tráfico ahora en la calle Higueral. Comenta un oyente la problemática de esta vía. Dice que la calle de las Cuatro Esquinas, en la calle Higueral, nos dice que los vecinos entran en esa calle obstaculizando el paso de los vecinos. Y según nos dice, los vehículos entran. Y según nos dice el oyente, cuando se le llama la atención y se encaran, bueno, pues hay situaciones no deseadas. Exacto. Y entonces lo que pide es que se coloque un poste de hierro como el que tiene la Plaza de la Verdura para evitar que se provoque. Pero es que la calle Higuera no se puede tapar, anular el tráfico. Es imposible y por tanto esa no es una solución. Y bueno, es cierto que yo, es una zona que se conoce porque uno pasa por allí, pero que habría que hacer limitaciones, o otra vez, muchas veces lo que depende del sentido común, parece que hay gente que no lo tiene o no responde a los problemas de los demás, y bueno, tendremos, yo se lo voy a pasar también al concejal de policía para ver el asunto, pero yo creo que poner un pivote de paralizar el tráfico no sería posible, porque luego se necesitan las entradas para determinadas cuestiones, ¿no? Claro, entonces quizá el problema, no sé si es que el oyente no, en la lectura de la pregunta no viene así, pero yo imagino que será que aparcan, ¿no?, en la calle. Yo creo que aparcan, sí, que aparcan. No, yo me imagino que es que aparcan, a lo mejor, ya te digo que paso por allí, o en el carga y descarga, o aparcan un momento y el momento es parar que deja el coche y no para los que están pasando, porque se retrasa un poquito más ese tiempo de... Y me imagino que se refiere a eso, que es que lo dejan obstaculizando la calle, porque la calle es estrecha y es verdad que el tránsito, si vas con un carrito, pues imagínate para poder pasar por el lado. Ya. Vale, un oyente pide que se dé solución a la recogida de aguas en Mirasierra. Dice que cuando llueve no se puede pasar por la escalera. Además, también comenta la gran cantidad de excrementos caninos que hay en la zona. Sí, bueno, en Mirasierra, dentro de lo que teníamos contemplado, de las distintas actuaciones, más allá del plan provincial, también de programas específicos de recursos municipales, se está terminando de valorar la actuación que se va a hacer con respecto a la recogida de agua. Se tiene, vamos, está contemplado la recogida de las traseras de las viviendas para que el agua no se agolpe en los edificios y, por tanto, ocasionen humedades. Se está viendo ya, estuve además en la reunión con el concejal de urbanismo y agua y también el servicio para ver cómo se concreta, porque lo tenemos que empezar ya también con el plan provincial y bueno, espero que estas actuaciones vengan a redundar en una mejora de la situación de esta barriada que merece. Y luego lo de los excrementos, pues sigue siendo uno de los grandes retos, en el sentido de que es muy difícil encontrarle una solución a esto y por tanto seguimos instando y reiterando la obligación de los dueños de los perros y a la gente que se anime también a denunciar cuando los tenga detectados, y a ver si somos capaces, como le decía yo también al concejal de policía, de que se tenga un cierto sigilo a lo mejor a la hora de esas denuncias, que hoy día se pueden acceder por parte del denunciado y para evitar, ¿no?, ese conflicto, ¿no?, de ya personales de vecinos y vecinas. Y es un tema muy gordo y muy difícil de resolver, de verdad, porque todos pensamos pues que le multen, que cuando le tocan el bolsillo sí, pero es que es muy difícil cogerlos para poder multar. Pues ya ves. Bueno, seguimos en Mirasierra, porque aquí dice un vecino que para evitar que la gente coja limones de un limonero han colocado un alambre de pincho. Y entonces el oyente pregunta si esto se puede hacer, porque dice que en la zona hay muchos niños. Yo imagino que será un limón que habrá injertado algún vecino, pero que está en zona pública y por tanto es de todo el mundo. Y para evitar que le quiten los limones, pues habrá colocado. No lo sé, pero vamos, si nos está escuchando y puede decirnos exactamente, bueno, me había preguntado de todas formas, tampoco hay mucho espacio que se nos pueda escapar. Nosotros no colocamos ese tipo de pincho. Ni de barrera, vamos, que sí, que no hemos sido nosotros con toda seguridad, y no sé exactamente qué es lo que habrá sido. Así que, y además, limones, como tú bien dices, que normalmente son los naranjos, no sé si serán injertos y demás, con lo cual habrá que verlo. Y los injertos no, normalmente se adhieren, ¿no?, al árbol matriz, por decirlo de cierta manera, a través de esos sistemas de pincho y tal. Así que vamos a mirarlo a ver qué es, intentaremos de resolverlo. Vale. Y gracias por apuntarlo también. Otro oyente quiere que, bueno, pues recuerde, ¿no?, el problema que existe, el obstáculo que suponen por los ganaderos de la zona, los últimos arreglos que se hicieron en el puente de Barrida, en La Vega. Dice que se siguen colando los moteros y el ganado se niega a pasar ante los muchos estímulos que ofrecen, además del problema añadido de que los accesos laterales a la garganta son inviables y peligrosos. Dice que eso, cuando no lleva caudal, porque cuando lo lleva es imposible cruzarla. Dice que ya ha presentado escrito hace varios meses y que no ha tenido respuesta y bueno, pues buscar solución para el tema. Es verdad que, mira, lo de la respuesta es algo que estamos dándole vuelta, es una cuestión general, porque a veces decir, vale, queda constancia de su problema, ¿no?, de su sugerencia, porque no se le puede decir nada más, en el sentido que estoy esperando una reunión con el delegado de Medio Ambiente para ver ese y otros temas. El puente, además, Vega Realejo se ha visto deteriorado después de las últimas lluvias. Hay un proyecto que está valorado y bueno, ya está redactado. Estaba en la Dirección General en Sevilla y queremos ver con el delegado, que ya se lo planteamos en la primera toma de contacto, si van a ejecutarlo, ¿no? Y que es lo que nos gustaría que se hiciera por parte del Ayuntamiento y poder resolver esa situación que se puso de provisionalidad para evitar el deterioro del puente y es cierto que a nivel de ganadería, pues no, nos han manifestado más de un vecino, pero es que nosotros no podemos quitar, lo hemos dado conocimiento a la delegación y bueno, seguimos esperando a ver si nos dan a nosotros alguna respuesta que podamos nosotros transmitirla, en este caso a los afectados. Más vecinos, en este caso en la calle San Francisco, dice, junto al bar La Parra, dice que se han colocado unos badenes, porque no colocan unos badenes, lo que pide, porque tanto para arriba o para abajo los coches y motos suben y bajan con una gran velocidad, y pide una solución. Sí, lo han apuntado, yo creo que en el último programa que estuve volvieron a decirlo, y bueno, yo creo que se lo pasé seguro al concejal de tráfico y vamos a valorarlo. Es verdad que es una zona, bueno, que ya mejoramos también con lo de los aparcamientos, que pudimos quitar para que se fuera con un poquito más de seguridad, pero es una zona estrecha y de tránsito también sobre todo a la hora de entrada y salida de los colegios. Y bueno, lo pasé para que lo analicen ellos por si ven posible que el Restalto pudiera hacer una mejora de seguridad. Una pregunta que se repite de la semana pasada y que el oyente quiere volver a plantearla, en este caso a la alcaldesa Dubrí, que sí. Dice, soy usuario de la piscina cubierta desde hace ya unos años, y hasta el pasado curso los usuarios teníamos la información de la temperatura, pH y cloro de la piscina, tanto la grande como la pequeña, puesto a diario en una pizarra que allí he puesta, pero desde el año pasado no sabemos el motivo ni la razón. Allí dice que no se pone la información y pues los que queremos saber estos datos nos gustaría recibirlo, porque dice que cree que es un derecho como usuario de la piscina, y se solicita pues que vuelvan a poner en la pizarra esa información. Mira, yo recuerdo cuando ha habido más de una interpretación, ¿no?, con estos datos. Estos datos, por lo menos la que habla, si los ve, no sabe lo que significa. Entonces, muchas veces se prestan a una serie de interpretaciones por la gente que no se tiene el conocimiento, como es normal, de poder interpretarlo adecuadamente. Y recuerdo las varias incidencias que tuvimos durante el mandato anterior. Y lo que sí que es cierto, que no recuerdo si es que o estaba, es decir, no hacía falta poner esos datos, que al final lo que hay que garantizar, bueno, si hay algún tipo de sustancia que haya subido, ¿no?, y que los niveles no permitan el uso de la piscina, pues se comunica y la gente debe de dejar de utilizar en ese momento la piscina cubierta. Y ya está, lo otro no recuerdo yo bien cómo quedó, que personalmente o particularmente no le he hecho el seguimiento, pero me voy a interesar, y si se tiene derecho, no, yo no tengo ningún problema en que se ponga, pero es verdad que lo que sí se tiene derecho es la garantía de la analítica, en el que tú te estás utilizando estas instalaciones de la piscina cubierta en condiciones saludables y como establece la ley en bajo esos criterios, y ya el poner o no el detalle de los niveles, bueno, a lo mejor hay gente que es capaz, ¿no?, tiene conocimiento como para interpretar, pero a veces, como digo yo, puede llegar a confundir, porque yo he escuchado que no debe de pasar de tanto, y mira, y aquí pone, y en fin, se presta ese tipo de cosas, que si se tiene derecho, pues lo vamos a mirar y se pondrá, y si no se tiene, pues yo creo que lo que hay que garantizar es lo que se está haciendo, ¿no?, que se haga todo conforme a la normativa establecida. Vale, más aparcamiento. Hay una sugerencia por aquí, dice, sí. Podrían habilitar algunas plazas de aparcamiento más para motos por la Plaza de la Estrella, ya que son muy poquitas y muy mal ubicadas, sobre todo donde la han puesto últimamente, porque cuesta trabajo aparcar y salir también, sobre todo si vas con una motocicleta, dice, de cierto peso y de dimensiones. Bueno, pues anotaremos esa propuesta de mejora de moto, de aparcamiento de moto. Yo, es verdad que particularmente, lo digo muchas veces, todos los sitios, toda la zona tienen que tener un mínimo de aparcamiento de motocicleta, pero a veces nos encontramos el mal uso o no uso de estos aparcamientos, y se ocupan plazas dirigidas a vehículos mayores y a veces tienen un espacio reservado muerto e inútil, ¿no? Pero en este caso, que la persona que nos lo está diciendo, pues seguro que es que conoce mejor que nadie el cómo funciona. Intentaremos de ver si es posible la ampliación, si la cifra que se tenga por parte de la policía, si lo aconsejan, ¿no? Aquí una pregunta que no entiendo, bueno, no entiendo. Dice, quiere saber la situación de la futura nave que iba a construirse en la zona de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos, y pone zona de centro de recepción de Ocuri. Me imagino que se refiere a la modificación puntual de las cumbres, donde se hizo una modificación puntual que iba dirigida a compatibilizar el suelo terciario con industrial, y eso está en exposición. Para la construcción, sí, de la... Sí, vale. Me imagino que es a eso a lo que se refiere. Sí, sí, sí, sí. Y entonces ya eso estamos terminando ahora el periodo de exposición pública, y bueno, esperemos que ahora se tendrá que mandar a ordenación del territorio, nos tendrán que emitir la documentación de evaluación ambiental, y ya luego a la Comisión Provincial para ya su aprobación definitiva, ¿no? Vale, son la una, vamos a alcanzar enseguida y vamos a dejar de recibir ya preguntas porque se nos va a agotar el tiempo y tenemos acumuladas unas pocas más antes de que podamos despedir este espacio, pues vamos a darle cabida a las que tenemos ya acumuladas. Más cuestiones. Esta es un asunto de carácter totalmente político. Yo la voy a plantear de todas maneras. Dice, ¿por qué se sigue permitiendo al Partido Andalucista, imagino que será Andalucía por sí, que cada vez que vaya a la radio mienta sobre el PGOU y sobre lo que hay en el ayuntamiento cuando ellos hicieron, dice, pues una mala gestión cuando estuvieron allí? Es una valoración política. Y bueno, pues... Bueno, yo creo que cada uno hace lo que entiende y luego están los demás que valoran, ¿no? Ese trabajo o esas actitudes que tenemos cada cual y tampoco tengo mucho más que decir. Yo no permito o no permito, ¿no?, ciertas cosas, sino que cada uno hace lo que cree. Pregunta a la alcaldesa, ¿por qué no se pueden poner zócalos de piedra en el casco antiguo? Porque creo que dice que están más feos unos pintados de cada color. Bueno, lo de la regulación del casco antiguo es porque viene con normativa de cultura. Ahí también, dentro de lo que es la tramitación del plan general, se está viendo el plan especial de aquel conjunto histórico, donde pretendemos, no sé si se logrará suavizar un poco esas restricciones que tenemos por parte de cultura, porque hay incluso como esta, ¿no?, que nos apunta el oyente, y otras que no tienen para nosotros ningún tipo de sentido, pero es cultura la que nos pone los requerimientos de fachada, de mantenimiento y demás, con lo cual el ayuntamiento lo único que hacemos es ese informe, remitírselo a los interesados. Uh-huh. Un vecino de Cerro Mulera quiere saber si pueden realizar podas en los árboles, que dice que están cada vez más altos que las casas y que, bueno, pues sueltan muchas hojas, sobre todo hay que estar pendiente con las alcantarillas y demás. No, bueno, lo apuntamos y se lo decimos al servicio de Parques y Jardines, ellos no, que no vayan a hacerlo ellos. Nosotros se lo comentamos al servicio, que no sé si era el tono ese, que se lo agradezco también, Mauto se ha dicho, que no todo el mundo se ofrece, pero que tomo nota de que están altos, que el servicio de Parques y Jardines irá por allí y que recorte la época cuando corresponda esa poda para mejorar pues las especies, ¿no?, de arboleda. Pues más podas de árboles, en este caso en la Plaza de los Patitos. Dice un oyente que si han mirado algo de los árboles, si los van a podar o algo por el estilo, ¿qué van a hacer? Yo sé que estuvieron, ya dimos en el parte, por decirlo de cierta manera, después del programa que de nuevo me lo trasladaban, y sé que sí me dijo la concejala de Parques y Jardines que iban ahí, o que yo ya no he vuelto a preguntar si han ido y si lo han hecho o es que está pendiente por la fecha. Me interesaré de nuevo para que la próxima vez pueda contestarlo con más exactitud. Vale, y un oyente pide que se mejore la iluminación en la parte alta del Coto Mulera porque dice de noche no se ve nada. Vale, hay puntos de iluminación que es verdad que se tienen que mejorar, y recordemos también que está la aplicación de Mejora Ubrique, que para estas cuestiones de apuntar en lo que era alumbrado público viene muy muy bien y es cómodo para nuestros vecinos y vecinas de echar una fotografía diciendo que hay poca iluminación para ver si somos capaces de encontrar algún punto, ¿no?, de mejora lumínica. Y esto es una cuestión de carácter laboral y empresarial, la planteamos porque, bueno, vamos a leer la pregunta. Dice, sí. Quería saber la situación de la empresa Papa Guapa. Según nos dice esta oyente, la empresa no paga a los trabajadores y ocupa un espacio público. Sí, ahí estamos intentando de culminar un expediente que nosotros le abrimos para que abandonara, ¿no?, o dejara ya la cesión del inmueble. Hubo un compromiso por parte de la persona que entró nueva propietaria de Papa Guapa, que quería seguir manteniendo lo que es la fábrica o la freiduría, ¿no?, aquí en Ubrique. Hubo una serie, como digo, de compromisos por su parte, que estaba revisando también la intervención municipal, y bueno, estamos a la espera de ver ya lo que nos determine también la intervención para ver qué hacemos. Yo es algo que le dije a los portavoces en su día, que me gustaría cerrarlo con su opinión, y bueno, ya en breve podemos tener este encuentro para ver qué hacemos con esta empresa y con esta situación. Hay una vecina que reivindica el mal estado de la calle, la calle Calzada. Dice que está llena de socavones y que, bueno, pues siendo la segunda salida del pueblo, pues pide por favor que la arreglen. Además, también quiere denunciar, pues, que esto ella lo ha planteado en la aplicación Mejora Ubrique y que no ha obtenido notificación ninguna. Ya, bueno, mejor abrir, que es verdad que en esos socavones concretos sí deberíamos nosotros de repararlo, vamos, nosotros la mejor aubrique te Manda permite una fotografía también. Claro. Tenemos previsto el poder hacer esas reparaciones puntuales, pero es verdad que la calzada nosotros estamos intentando de obtener el presupuesto de lo que es hacerle, porque hay que hacerle un hormigón entero a toda la calzada para garantizar mínimamente, ¿no?, que quede bien, y es un importe considerable, pero bueno, es algo que vamos a tener en cuenta para futuras actuaciones, porque sabemos que es una zona que merece también de esa mejora que ya lleva esperando bastante tiempo. Y aquí preguntan por la calzada romana. Sí. Que si hay proyecto de arreglo. Bueno, se ha arreglado el camino de Benauca y la calzada romana, que depende de la Junta de Andalucía, por parte de la, bueno, lo que nosotros siempre hemos planteado, cultura de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento no tiene recursos para, estamos hablando de ahora mismo ni más ni menos de pavimentos que están en mal estado y no llegamos. Nosotros no tenemos recursos pues para poder poner en valor, ¿no?, lo que es la calzada romana, que creo que tiene unas potencialidades todavía no explotadas en plenitud, y ahí entiendo que la Junta de Andalucía, a través de cultura, en la que tiene que apostar, ¿no?, por estos sitios, lugares emblemáticos, históricos, con ese valor arqueológico, para promover también la riqueza, ¿no?, en torno al mismo, pero nosotros no podemos hacer allí nada, Y lo de los aparcamientos de la calle Higueral, bueno, pues concreta el oyente ya de manera particular, ¿no?, que se aparcan en las inmediaciones del bar, y bueno, pues se quedan allí estacionados. Vale, sí, de ese acuerdo. Es el problema. Eso es lo que eso. Sabemos que ocurre, que sí. Si la gente... No es el único bar donde ocurre eso. No, hay varias zonas, sí. Y es verdad que hay que hacer, que apelarlo, y que apelar a que la gente no haga ese tipo de cosas. Hombre, es una zona de difícil aparcamiento, que a lo mejor para un rato uno dice, bueno, pues aquí no podemos... Pero es que ocasiona muchas molestias a gente que no tenemos por qué, o que sé. En fin, que eso no se puede permitir. Yo, de todas formas, esto lo voy a pasar también al concejal de policía, como decía, para que le revisen. Nosotros intentamos que en los puntos donde vemos que hay una frecuencia de comportamiento no cívico y que originan problemas a terceros, pues que ciertos días se insista, ¿no?, por parte de nuestros agentes de que no se tomen, no se hagan esas cosas. Volveremos e intentaremos de enfatizar en ese sentido, ¿vale? Le agradezco la aclaración también. Vale, un oyente quiere saber para cuándo el arreglo de la subida de Mirasierra a Hipersol. Dice que es muy transitada y que es peligroso pasar por esta vía, por los márgenes, especialmente donde no hay acerado. ¿Se refiere a la avenida Jesús Lindo? Sí, lo entiendo, ¿no? Sí. Varias veces hemos dicho, que no lo hemos demostrado todavía, el compromiso, ¿no?, de mejora de esa franja que debería de ser, vamos, peatonal, por donde la gente pueda transitar con seguridad, pero lo tenemos previsto de poder abordar después de que tengamos también que llegar a acuerdo con el tercero, porque no es suelo público, que eso es el problema. Yo lo que quiero aclarar, que bueno, y creo que no va a haber ningún tipo de problema ni de inconveniente en hacerlo, pero que es que no es suelo, que eso no se ha hecho ya porque no es suelo público. Entonces hay que pulir el cómo hacerlo para no tener impedimentos, ¿no?, por parte de que tú estás mejorando una zona que no es municipal. Pero vamos a empezar ya, que creo que firmaba Diego Antier el comienzo de obra inminente de la mejora de la balustrada y acerado de la parte municipal. Sebastián Macías el Pato. Exactamente, Juan Sebastián. Exactamente, toda la avenida hasta lo que es la avenida Jesulín, y ya cuando lleguemos allí intentar de sobre la marcha, porque ahora en esta época de lluvia no es el mejor momento, pero ya cuando lleguemos ahí con estos trabajos de mejora de acerado y balustrada, pues poder hacer esa garantía de acceso mínimo, que yo sé que hay muy transitado, que es una condición de inseguridad clara, y que vamos a intentar de reparar, que además también es una de las cuestiones que a nivel político, cuando la tramitación de los presupuestos del año pasado, pues apuntaba para abstenerse el Grupo Municipal Popular, y era una de las cosas que compartíamos. Lo que pasa es que la tramitación, digamos, administrativa o jurídica, es lo que nos está ralentizando todo. Claro. Y por último, un trabajador de Papá Guapa dice que sí, que está cobrando. Bueno. Pues ahí queda. Un trabajo de Papá Guapa que dice que sí, que están cobrando. Bueno. Vale. 1:08, cerramos las preguntas, así que no tenemos más y nos vamos a quedar aquí. Despedimos el espacio Cosa de Todos por hoy y agradecemos a Isabel Gómez, alcaldesa Ubrique, que nos haya podido acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre.